Bienvenue sur le 96.2 pour l'émission À Fleur des Pieds, 1h30 de musique latine avec Christina. Nous commencerons avec Mikel Terrezum et le titre À Fleur des Pieds, suivi de Boycott avec Bouba Bala. Escúchame, el más allá. Está más cerca que tú. Entiéndeme, solo soy un rehén, amante de su esclavitud. Y estoy dispuesto a agarrarme a un clavo ardiendo para estar junto a ti. Y nada de lo que me digan lograría echarme atrás. Escúchame, el más allá está más cerca que tú. Entiéndeme, sé que soy muy capaz de vivir un amor real. A mí te llevo a flor de piel, igual que un tatuaje hecho de recuerdos. A mí te llevo a flor de piel, sin más equipaje, sin remor. Thank you. historia de un silencio tronador, de la muerte de la memoria, de mis gritos pero ninguna voz. ¡Hey! Hoy el amor se acabó y se ha transformado en muerte. El hombre hace tanto al hombre, quedándose en su en mi corazón. Por la uva maravá, tanto va, recordar la memoria de los que no están. Moral, su mejor remedio es la santidad. arrive notre fameux groupe The Refrescos con Aquí no hay playa et après Los Enanitos Verdes con Lamento Boliviano. Nadie hace daño.

avec le fameux groupe Mécano de 1980 avec El Fallo Positivo, suivi de El Sueño de Morfeo con Somos Aire. El Fallo Positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Thank you. es verdad. Nous allons écouter un groupe galicien qui s'appelle Cambotes avec le titre Carayas Bravas, suivi de Rata Blanca con la leyenda del hada y del mago. Thank you.

encontré. He invertido mi tiempo en recordar que si hierve mi sangre hay poco que hacer. Dejarse perder, dejarse llevar. Me he quedado más colgado que un toro en su pared. Me he quedado dormido frente a un café. Me han llevado las horas otra vez. Anoche no fui yo, fue el señor JB, que a última hora me engañó. Sueños me tienes. prochain titre à écouter sera A Ras del Suelo avec le groupe Obeka, suivi des El Fin del Mundo avec un groupe que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle La La La Love You, et après Ivan con Fotonovela. Nunca he vuelto a ser el mismo de ayer, nunca más. Nadie en tu lugar, sé que nunca habrá nadie más. Yeah.

Bisous à tous, buenas noches a todos, besos. Le prochain groupe, ça sera El Beso Que No Te Di de Romeo Santos. FM, la radio qui nous aime.